Somos de Guadalupe, lo que soy es por acá chula. Hemos tomado el mapa de la pasa tapachula. Toda la república está que no se la cree. Mi banda es módica, tocamos de las 12 a las 3. Pues por Fermín que entré en todas. Simón Reina, si es por mí que te rolas. Tienes edad pa' quitarte los jeans y te acaloras. Que Ferdinand ya le puso tajín a las tarolas. Te acabamos de estudiar, Lola, labios de Monopoly, los leggings de carambola. Bueno, tú a lo tuyo que es tirar olas. Mira esas mujeres, te lo juro, nos irán solas. Por las piernas donde ve afilándolas. Suena negligencia, llegas destilando. Estás a punto de tronar de tanto pase. No te pensabas frenarte, lo hago fácil. Estamos dando clases, fusionándolo con mambo, disparando láseres. Lo llamo random asses. Esto es pa' drogarse, lo que en el cantón se hace. Gym, con la gorra perfumada y los Adidas limpios desde hace 10. Por siempre y todavía, conoces la actitud de todas mías. De aquí va el tema, saca la pinche camel, pada pink la fam. Que nos vamos hasta Tahití en La Habana. No llegues bien Tarzán, si ya las 10 las dan. O sea, no mames, estoy contento y tan. Que lo que meten de promo yo lo cuento en fan. Ya se las sabes, traemos el joint de órales. Con los pinches coros de millón de dólares. Nena, se... Yo somos en el DF lo que Gorwan en la playa. Yo, como tragos de tonaya. Mezcal de alacrán, intuso de acomaya. Salta la valla, onzas uruguayas. Si no traes feria es mejor que no vayas. Como dicen en mi tierra andamos pilas. Las vitaminas son tras bambalinas. Pa' que le tiras con pasilla no le atinas. Ve y dale pa' mi casa con todo y bailarinas. Un par de shots y a ver cómo terminas. De Guadalupe te sube las endorfinas. La fiesta larga y las nenas finas. Soy tu anagrama y tú me adivinas. Soy tu anagrama y tú me adivinas. Soy tu anagrama y tú me adivinas. Me gusta hablar de monstruos y locuras. Y pa' tus piernas, temperatura. No te preocupes, son gajes del oficio. Tus decisiones, mis beneficios. Anda chula, yo te invito. Seré tu Dionisio en la noche del neosticio.